botella, la piso por aquí. Pero te juro que todo terminó. Hoy me arrepiento de mi traición. Pido de rodillas otra oportunidad. Te pido de rodillas y volvamos a empezar. Te pido de rodillas, no me vayas a dejar, porque sin ti mi alma vacía he de quedar. ¡Hey! ¡Las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba! ¡So, so, woo! ¡Oh! Y no digas nada, sé que vas a decir. El brazo de ella me ha visto por aquí. Pero te juro que todo terminó. Hoy me arrepiento de mi traición. Te pido, te pido, te pido de rodillas otra oportunidad. Te pido de rodillas, no me vayas.